preguntar cómo está, congresista Juan Carlos del Águila. Buenos días. A tus órdenes. Bueno, ha salido una información que, gracias a sus buenos oficios, ya nos recuerda cierto gobernador que todos eran buenos oficios, el país ha incluido a Loreto en una investigación sobre cómo está el estado de negocios, cómo se hacen negocios en esta región. ¿Podría precisarnos de qué se trata, por favor? Sí, por supuesto, Araldo. En realidad es una gestión que la estoy haciendo ante el Poder Ejecutivo, porque ellos son los que definen la necesidad de que a través del Banco Mundial y de su tazo financiero, que es la Corporación Financiera Internacional, que organice eventos, básicamente estudios, en este caso, que determinen cuál es el clima de negocios que se puede encontrar en determinadas ciudades, en determinadas regiones del país. Y este estudio, definitivamente, del Banco Mundial sirve, digamos, como un tema importante para la toma de decisiones de los gestores de negocios privados, fundamentalmente, en nuestro país. Pero del Estado también, ¿no? Porque lo del clima de negocios le interesa al Estado. El Estado tiene que promover un buen clima para que los privados hagan lo suyo. Lo que le corresponde al Estado es estudiar, investigar, rectorizar, si es que esa es la palabra, y es a los privados a los que les corresponde actuar. Pero si no hay un estudio que financie el Estado, si no hay servicios eficientes de parte del Estado, el empresario no es héroe ni es Madre Teresa de Calcuta. Así es, y justamente, ¿no? ¿En qué rubro, por ejemplo, se hace el estudio para determinar las necesidades de las mejoras, para darle un ambiente propicio para que los inversionistas puedan llegar a nuestra ciudad? En temas como, por ejemplo, los permisos de construcción, en temas de empleo de trabajadores, de registro de propiedades, de acceso al crédito también, la protección que hay para el inversionista, el pago de impuestos, el comercio exterior, el cumplimiento de contratos, en fin, varios rubros que son importantes, por supuesto, para el aparato público. El servicio también de básicos de luz, energía, transportes, telecomunicaciones, ¿entra en esa investigación? Todo eso es parte del estudio, justamente para determinar, en el caso nuestro, por ejemplo, si Iquitos es una ciudad que reúne las condiciones apropiadas para poder ser una ciudad atractiva para la inversión, ¿no? Sin duda ahí no tendremos una buena nota seguramente, pero eso se compensa con otro tipo de rubros que podríamos estar mejor que otras ciudades. Ahora, el estudio nos va a decir en dónde estamos fallando, qué cosas se necesita, y eso es fundamental para luego tomar decisiones y implementar o diseñar proyectos. O sea, la utilidad del estudio es que nos dice en qué estamos fregados y en qué deberíamos mejorar, ¿no? Así es, efectivamente es cierto lo que tú dices, pero además, Oraldo, que sirva esta entrevista para que también los gestores públicos, en este caso el gobernador regional, los alcaldes, tomen conciencia de la importancia de reforzar este pedido que estoy haciendo al Poder Ejecutivo, porque es el ministro de Economía y el Premier quienes deciden, por ejemplo, que sean solamente 12 ciudades en el Perú. Está considerada, por ejemplo, en la Amazonía la ciudad de Tarapoto, pero no está considerada Iquitos. Y eso es lo que hay que corregir, porque sin duda alguna, Iquitos es la ciudad capital, todavía es ciudad capital de la Amazonía peruana, por su población, por su economía, por una serie de potencialidades que tiene, y no la podemos dejar afuera. Y porque además, creo que es importante hacer sinergia en este sentido. Y porque además ha entregado beneficios gratuitamente, ¿no? O sea, por una compensación que tampoco es tan clara. Ahora, usted en la nota, por lo menos que está circulando en redes, dicen que ha conseguido, pero ahora nos dice usted que está tratando de gestionarlo. ¿En qué quedamos? ¿Es que usted ha conseguido que Iquitos o Loreto sea incluida en esa investigación, o es que está intentando que eso se consiga? No. En ningún momento hemos señalado que esto ya se consiguió. Es una gestión que estamos haciendo ante el Poder Ejecutivo. Estamos pidiéndole al Premier y al Ministro de Economía, que son los decisores en este tema, que el Banco Mundial haga el estudio correspondiente en la ciudad de Iquitos. Ojalá esto tenga un resultado positivo, pero yo quisiera también que el propio gobernador y el alcalde provincial nos respalden en esta gestión. Yo hablaré con ellos durante esta semana, por supuesto, para pedirles su contribución en ese sentido también. Ahora, ahí sería importante plantearlo en un marco más amplio, ¿no? Porque la eliminación del beneficio de reintegro requiere también de otras condiciones, la mejora del clima empresarial, de las oportunidades para invertir, por lo tanto, diríamos que no sería un pedido aislado, un capricho de Juan Carlos del Águila, de de Lisbán Ochoa, sino debería ser en la idea de que el gobierno es consecuente con lo que hace, tras eliminar ese beneficio, tras enviar los esperados millones que vienen, ver qué condiciones de mercado hay, qué condiciones hay para el desarrollo empresarial, para el inversor privado, para que estas acciones que se han tomado realmente sean sostenibles y generen los cambios que se requieren. Es decir, no estaría desconectado de la medida anterior. No, sin duda alguna, porque fíjate, Orlando, la inversión pública lo que tiene que hacer es apalancar la inversión privada. Sí, pero sabiendo en qué, ¿no? Sabiendo en qué, disculpe la interrupción. Sí. Le decía que lo que tenemos que hacer es apalancar y atraer la inversión privada. Ajá. Nosotros podemos tener un monto importante anual y por 30 años consecutivos de flujo de inversión, pero con inversión pública no vamos a solucionar todos los problemas de la región. Uh-huh. Necesitamos inversión privada, que es el motor de la economía en cualquier región y en cualquier país, por supuesto. Uh-huh. Ahora, ¿usted le va a hacer seguimiento a estas inversiones del sector público? ¿Usted ya sabe en qué está la conformación del fideicomiso? ¿Ya están todos sus miembros? ¿Ya tiene esa información? Le voy a hacer un seguimiento estricto, mi estimado. Le va a hacer, supuesto, no lo está haciendo todavía. Por supuesto. No, es que todavía no hay ningún desembolso, ¿no? O sea, el primer desembolso está llegando apenas se constituye el fideicomiso, pero más allá del primer depósito, lo importante es conocer los proyectos en los cuales se va a invertir. Uh-huh. El espíritu del legislador, es decir, el espíritu que nos animó fundamentalmente a promover esta ley, Orlando, es a promover inversión pública para con eso generar inversión privada en sectores que propicien el desarrollo y sobre todo, no únicamente, pero sobre todo para resolver el problema de falta de conectividad en nuestra región. Uh-huh. Ese es el espíritu de manera general. Uh-huh. En la ley y a la hora de la discusión hemos incorporado otros acápites, por supuesto, para poder atender también el desarrollo del turismo, el desarrollo productivo, ¿no?, la compra de maquinarias, en fin, que han sido aportes que hemos recibido tanto en el Pleno del Congreso como también, por supuesto, del propio gobernador regional. Y a todas esas propuestas y a todos esos proyectos que haya, le vamos a hacer un seguimiento muy estricto. Pero el seguimiento debería empezar ya, le digo, porque ya se está conformando el consejo, comisión o como se llame de este fideicomiso, y también el gobernador ya ha empezado a pedir los proyectos, incluso ya ha declarado cuáles proyectos se van a financiar con esos fondos. Entonces, no fiscalice después que ya se han consumado los fondos, fiscalice antes, cuando se van a decidir todos esos fondos, para establecer mecanismos que sean eficientes al momento de decidir qué cosa es lo rentable, qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo que debería significar un aporte importante al desarrollo de infraestructura y de oportunidades de desarrollo de esta región. Lo que tengo claro ahora es que por más que el gobernador pueda decir de que esto u otro proyecto se va a ejecutar, más importante que el anuncio es el hecho de que esté contenido dentro del plan de desarrollo regional concertado. Ajá. Todavía no se ha actualizado el plan de desarrollo regional. Uy. Ese es un primer paso muy importante. Sí, a ver, le aclaro, sí se ha actualizado el plan de desarrollo concertado. Sí, es que eso no se actualiza de un día para otro ni tampoco a puertas cerradas, ¿no? Ahí hay que convocar a otras organizaciones también para que participen. Y este es un tema justamente de diálogo que voy a tener con el gobernador en esta semana. Ajá. Ayer conversé un tanto de estos temas, ayer conversamos por teléfono, pero esta semana que estoy en Iquitos vamos a tratar sobre estos aspectos de la ley, porque reitero, como promotor principal de esta norma, lo que quiero es que efectivamente cumpla su propósito. Uh-huh. Usted acaba de decir que prácticamente esa actualización del plan concertado que ha hecho Meléndez no está bien hecho, por decir algo suavecito. Lo que ha hecho el gobernador Meléndez no es un plan de desarrollo concertado. Miento. O sea, creo que lo ha elaborado en cuatro paredes porque no han participado los principales actores públicos y privados de la región. Uh-huh. Y esto tiene que ser abierto. Esto tiene que ser convocante, dialogante, producto de un consenso, lo cual, por supuesto, el gobernador actual debe tomarlo en cuenta, porque así tienen que ser las cosas. Yo puedo ser el gobernador actual, yo puedo ser el inspirado de turno, pero este es un tema de sostenimiento. El desarrollo no se consigue en cuatro años. Palabras duras ustedes para la gestión, la suya, digo, para la gestión de Meléndez, en el sentido que esto... Ahora, ¿eso no merece una investigación, congresista? ¿El Consejo Regional no debería investigar cómo se ha hecho ese plan de desarrollo concertado? Porque incluso sabemos que ha habido cooperación internacional que le han entregado dinero, en otras palabras, o por lo menos bienes y servicios al gobernador anterior para hacer esta actualización del plan de desarrollo concertado. Sí, bueno, no hemos hecho mayor averiguación al respecto, más allá de que efectivamente hay un plan, pero reitero, se ha hecho en cuatro paredes, no se ha hecho de manera abierta, transparente, no se habrá hecho para cumplir nada más, digamos, la formalidad, pero aquí lo que tenemos que hacer es abrir este espacio, ahora más, ahora sobre todo, que tenemos un flujo de inversión importante, tenemos que abrir este espacio para poder convocar a otro tipo de autoridades, incluso de la academia, colegios profesionales que aporten hacia dónde va el desarrollo de nuestra región. Congresista, muchas gracias por esta parte de la entrevista. Permíteme un par de preguntitas rapiditas nada más. ¿Usted no se le erizaba un poco la piel ayer cuando veía el informe de los hechos de corrupción en los que está involucrado el colega suyo, digo, colega de su bancada, el señor Becerril, después de haber levantado la voz en temas contra la corrupción? ¿No se sintió un poquito incómodo usted? Es lamentable este tipo de noticias. Ajá. Esperamos nosotros, y se lo hemos pedido al congresista Becerril, que haga los descargos correspondientes. Ajá. Nos ha ofrecido hacerlo el día de hoy o mañana, a más tardar. Y en función de eso, tomaremos una decisión. Ah, ya, es posible que tenga una sanción desde el interior de la bancada. Uy, eso es interesante. Cualquier integrante que cometa algún tipo de irregularidad o ilegalidad, por supuesto que sí. Ajá. Bueno, esa es una buena noticia. Muchísimas gracias, congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias a usted, Braulio. Buenos días. Que tenga usted buen día.